Radio. Diez y 40 minutos, vamos a continuar con nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer hablándoles de un programa de televisión, se llama 80 centímetros, vaya por su cuarta temporada y es presentado por Juanjo Pardo. A través de este espacio televisivo se pueden ver distintos senderos de toda España y se dan a conocer además también lugares con paisajes muy diferentes, rutas con encanto y con gran belleza que en esta cuarta temporada por la que lleva, pues nos ha llevado por ejemplo a espacios como la Sierra de Montsab, la Sierra de Gata, Gran Canaria, Calpe y también Grazalema. Y es precisamente aquí donde nos vamos a detener, porque este sábado el programa 80 centímetros que va a emitir la 2 de Televisión Española pues va a centrar sus rutas en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Este espacio fue grabado en el mes de febrero, ahora es cuando se emite, podrán verlo todos los espectadores, y contó por aquel entonces pues con la contribución del naturalista briqueño Manolo Canto, que a modo de guía pues participó también de la ruta que llevó a Juanjo Par por el Pinsapar. Nosotros en este Día Mundial del Medio Ambiente vamos a aprovechar precisamente para hablar de este asunto con Manolo Canto, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Manolo Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues Manolo Canto, aunque parezca mentira y estamos en estado de alarma y estamos casi, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero con la desescalada, pero hemos estado en confinamiento, pero aún así no ha parado ni un minuto, ¿no? Porque cuando no ha hecho una cosa, ha hecho otra y siempre ha estado activo y muy presente, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Que es donde se nos permitía estar presente porque no podíamos hacerlo de otra manera. Pero bueno, no ha parado ni un minuto, ¿no? Bueno, es que no se puede uno parar, y uno que es de culo inquieto, como se suele decir, el dicho, pues no se puede estar quieto, y bueno, y si no puede uno salir, pues tiene que buscar la mejor manera de salir al público y salir a la gente y contactar con todo el mundo. Y bueno, hemos estado entretenidos estos meses que bueno, que la vida nos ha obligado a hacer un parón. Y bueno, y simplemente que cuando uno, la vida nos dice que tenemos que parar, pues sí, bueno, si en vez de parar nos ponemos a hacer cositas, pues mira, te sobrelleva mejor. Claro que sí. Pues hubiera sido muy aburrido estar esperando que... Claro. Bueno, pues esto sí que se hizo antes, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Esta ruta que vamos a poder ver nosotros el sábado a partir de las 6 en la 2 de Televisión Española es un programa que se grabó en el mes de febrero. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Porque nosotros nos hemos metido en la página web y hemos conocido de qué va el programa y demás, pero yo creo que tú, de primera mano, como has participado en él, nos lo puedes explicar un poquito mejor, ¿no? Sí, es un programa dedicado al senderismo que lleva ya 4 temporadas en la 2 de Televisión Española. Se llama 80 centímetros porque lo que caminamos, lo que nos desplazamos en un paso son unos 80 centímetros aproximadamente cuando caminamos, ¿no? De ahí 80 centímetros es lo que nos desplazamos cuando caminamos, cuando damos un paso. Y es un programa que, ya digo, de corte divulgativo, en el cual pues muestran cada semana algunas rutas de todo lo que es la Península Ibérica. Y bueno, y esta semana pues toca Grazalema. Es un programa cuyo formato es que, bueno, va un presentador, en este caso Juanjo Pardo, aunque ha cambiado a lo largo de estos años. Quien ha podido tener la ocasión de verlo ha visto que ha estado Juanjo Ballesta, después tuvo una chica, no recuerdo el nombre. Bueno, entonces el formato es que el presentador siempre va acompañado de un guía propio de la zona, un guía de una persona del entorno, ¿no? En este caso, para las dos rutas de Grazalema, que son Pinsapar y Garganta Verde, ha contado con dos personas de aquí del entorno, uno que es Ismael Barea, que acompaña al guía, al presentador, perdón, por la Garganta Verde, y a mí para contaron conmigo pues para Pinsapar. ¿Cómo se ponen ellos en contacto? Pues bueno, fue a través del Parque Natural. Ellos contactan con el Parque Natural, le dicen que están interesados en mostrar estas dos rutas del Parque Natural y que, bueno, ya el propio director se encargó de, bueno, de buscar a dos personas que él creía fue más o menos conveniente para mostrarlo, ¿no? Para acompañar al guía. Normalmente, este tipo de programa, el que lo ha visto, pues ve que a lo largo de la ruta, pues el programa lo que trata de mostrar un poco es el entorno, la ruta en sí, conocer cómo vive la gente del medio, del campo por los cuales pasan, ¿no? Uh-huh. Pero esta ruta, y lo decían ellos, ¿no? Que la diferencia de respecto al resto de los programas es que discurre por dentro de áreas reserva, entonces no había gente con quien encontrarte por el camino, no había explotaciones forestales, ni agrícolas, ni ganaderas, con lo cual era un poco más concentrado en el guía y en el guía y en el presentador, ¿no? No había muchas más personas que se incorporaran al programa como suele ocurrir normalmente. Pero bueno, aún así siempre te encuentras con gente por el camino y demás pues pudieron incluso participar. Entonces, bueno, ese es un poco el formato. Y como se se grabó en febrero antes del confinamiento, eso fue a mitad de febrero. Bueno, contactaron ya en enero. Se fue preparando un poco todo y después se grabó en un par de días en febrero. No vamos a desvelar mucho más, ¿no? Porque quien esté interesado, pues que lo vea el sábado a partir de las 6. Pero sí que nos has comentado un poco cuál es el formato, ¿no? De ese espacio. Y yo imagino que para lo que habrá servido es también para dar a conocer y divulgar pues ese entorno natural que encontramos, ¿no? En el Parque Natural Sierra de Grazalema, en concreto en el Pinsa Park, que es la parte en la que participaste. Claro, este programa invita a la gente al senderismo, entonces le muestra rutas interesantes, rutas que se puedan llevar a cabo por familias, por gente, ¿no? Normales. Y entonces lo que intenta es eso, un programa muy divulgativo y fomentar el senderismo y mostrar las rutas que hay en España para que la gente después pues le entre en ganas, como decía el director, aquí a la gente le tiene que entrar ganas de venir, ¿no? Entonces tenemos que mostrar lo atractivo para que la gente tenga ganas de ponerse unas botas y venirse, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? Se trataba de eso, ¿no? De fomentar el senderismo como una actividad saludable, por un lado, sana, por otro, y después como una actividad al aire libre, ¿no? Y de respeto sobre todo al medio ambiente, ¿no? Ese tipo de detalles se cuidan bastante en el programa. Claro. Bueno, por cierto, y hago un inciso, en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, en la fase 2 de la desescalada, ¿se puede ya pedir autorización y permiso para recorrer el Pinsa Park o todavía no? No lo sé. No, la verdad que no sé. Yo, bueno, se puede ir con guía, sí, se puede ir con guía. Es decir, con una empresa de las que suelen acompañar a los visitantes en otros momentos, como pues en verano. En verano no hace del público general, pero sí accede público acompañado de guía de empresas colaboradoras del parque y hasta un cierto punto. No sé qué limitación hay de recorrido, pero sí que pueden ir a la Garganta Verde y a, bueno, todo lo que el área reserva, se puede ir acompañado de guía. No sé si se podrá ir ahora mismo todavía de manera libre. Yo creo que es acompañado de guía. Vale, de momento, ¿no? Eso seguro, acompañado de guía seguro. Momento, así que... Claro, sí que, bueno, pues podemos visitar entonces acompañado de guía pues la zona del Pinsa Park, bueno, o la zona... Sí, pero, perdona, pero también ocurre que ahora ya se mezcla con la restricción por la entrada del verano, con lo cual yo creo que ya del tirón no va a poder entrar nadie, porque ya creo que incluso el tema del Infoca ya ha puesto las limitaciones de la barbacoa y del uso de este tipo de historia, con lo cual yo creo que ya incluso estamos en fase de verano, con lo cual ya se solapa con la imposibilidad de ir al área reserva de manera libre en verano. Tienes que ir acompañado de guía. Claro. Perdón, era ese inciso. Bueno, y lo mismo imagino que para Garganta Verde, que es la ruta que se recorrió con Ismael Barea, ¿no? Sí, igual. Para Garganta Verde hace falta también... Está dentro del área reserva. El área reserva tiene varios senderos, que es Garganta Verde, sendero del Pinzapar, el Torreón y el sendero de los Llanos del Revés. Todos esos cuatro senderos que están dentro del área reserva, que siempre requieren autorización, pues en verano pues requieren además y acompañada de guía. Es la zona, digamos, más restrictiva del parque. Hay que decir que, bueno, vosotros no sabéis cuál va a ser el producto final, ¿no? Porque, claro, todo esto requiere de un proceso de montaje, una realización y demás. Vosotros sabéis lo que se grabó durante el mes de febrero para el programa. Ahora vais a poder verlo este fin de semana. Claro. Y sí que me decías antes, fuera antena, que eran 15 minutos para el sendero de Garganta Verde, 15 minutos en principio para la ruta del Pinsa Park. Y bueno, no sabéis cómo va a quedar, ¿no? Cómo se va a mostrar. No lo he visto. Yo, hombre, fue todo muy, muy rápido porque, a ver, cuando se graba un programa de este tipo a veces va todo muy encasillado también, se va con poco tiempo y a veces te da la sensación, y yo te lo decía, digo, oye, me da la sensación de que esto está todo muy inconexo, ¿no? Me decía, no, tranquilo, que esto después tiene conexión una cosa con la otra y se hace un montaje, una edición y todo va a quedar perfecto y tal, ¿no? Yo espero que quede bien. A veces se trabaja a mucha velocidad, se trabaja con... tienes que preparar una serie de frases, no tienes la libertad de decir, de explayarte como uno quisiera por temas de tiempo. Entonces hay que ir al grano, hay que ir muy escueto, muy resumido, y a veces digo, oye, es que si no digo esto como que se queda corto, no pasa nada, para adelante, para adelante. Y a veces no sabes, yo uno tiene hasta miedo de cómo va a quedar, ¿no? Pero bueno, me llamó esta semana al director y me dijo que había quedado bonito y que había quedado bien y que ya lo veríamos el sábado. Y digo, pues bueno, pues vale, confío que quede bien. Pero aún así, de todas maneras, fue una experiencia, y en Mae me lo decía, que fue una experiencia genial, ¿no? Pues vinieron un buen número de gente en el equipo, entre redactores, editores y tal, cámara, y por lo menos fue una experiencia bonita. Y bueno, pues fue algo diferente también, interesante, y una manera de demostrar, ¿no? Porque estos espacios divulgativos, además, lo que pretenden es eso, dar a conocer el entorno natural y bueno, pues mostrar lo mejor, ¿no? Que tiene de sí este espacio. Sí. Hombre, ellos eligieron el área reserva, podría haber elegido otra zona del Pinzapar, del Parque Natural, que son de terrenos ya, digamos, libres para todo el mundo. Pero bueno, se fueron un poco a lo emblemático, ¿no? Porque este tipo de programa buscan, ellos deciden, ellos no dicen, no preguntan, ellos tienen la idea clara de quiero ir aquí y aquí, ¿no? Porque ellos, bueno, tendrán sus expertos en investigación, a la vez de cuáles son los senderos más atractivos o lo que sea, ¿no? Entonces ellos tenían la idea clara que querían el área de reserva, quizás por lo emblemático que es de este parque, evidentemente, ¿no? Que es lo que hizo que esto sea, que es lo que hace que esto sea reserva de la biosfera y parque natural, ¿no? Esa zona, digamos, de esa zona más emblemática del interior del parque. Entonces, bueno, decidieron esos senderos, pues perfecto, ¿no? La verdad que yo siempre digo que el Pinzapar y la Garganta Verde es de los sitios en los cuales siempre alguien debe de ir en la vida. Si nadie se debe morir sin ir a estos sitios, ¿no? Porque son verdaderas joyas, y los tenemos aquí al ladito, ¿no? Entonces, bueno, pues si esto incita a que la gente pues vaya, pues perfecto, y que vaya de manera respetuosa, evidentemente. Claro, y bueno, qué mejor que reivindicar estos espacios naturales que tenemos aquí al ladito, como tú decías, pues en la jornada de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Sí, evidentemente, claro. El medio ambiente está en una situación prácticamente límite, ¿no? Se puede decir, ¿no? Aunque con el confinamiento dice que de manera temporal se ha amortiguado un poco todos los efectos, pero esto va a ser un espejismo, ¿no? En el momento que empecemos otra vez al mismo nivel de vida, pues volveremos a los mismos problemas, seguro, porque están ahí, ¿no? Que han desaparecido. Y evidentemente una de las principales bases es conocer tu territorio y actuar positivamente en tu territorio, porque si todo el mundo actuara positivamente en su territorio, pues no habría tantos problemas. Hay una frase acuñada ya en términos medioambientales que es actuar localmente para que todo mejore globalmente, ¿no? Si cada uno debe actuar positivamente en su aspecto local, en su territorio, ¿no? Y para actuar positivamente en el territorio de uno, primero tiene que conocerlo, tiene que hacerse sentirse parte de él y, evidentemente, tener la concienciación necesaria para decir, bueno, voy a protegerlo. Lo conozco, me gusta, lo valoro y lo protejo. Y, digamos, estos son, digamos, los pasos fundamentales, ¿no? Y, bueno, de eso se trata, de días como hoy, del medio ambiente, pues no solamente quede en el titular, sino que quede en una concienciación que haga que todos los días del año, no solamente hoy, pensemos en el medio ambiente. Y si no por respetar nuestro entorno natural y nuestro ecosistema, sí nuestra propia salud, porque de hecho este año, el Día Mundial del Medio Ambiente, se dedica a la merma de la biodiversidad, que puede estar vinculada a la propagación de la zoonosis como la causa del coronavirus, por ejemplo, ¿no? La pérdida de esa diversidad amenaza todos estos ámbitos, lo que afecta a nuestra salud, porque existen pruebas de que esa merma de la biodiversidad podría aumentar pues las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos, como el caso del coronavirus, que es lo que se conoce como zoonosis, y bueno, se señala eso, ¿no? Se indica que todas esas enfermedades infecciosas pues pueden ser emergentes, pues pueden ser provocadas por esa pérdida de la biodiversidad, ¿no? Sí, y es más aún, la pérdida de la biodiversidad conlleva un problema añadido, que yo creo que es incluso más importante, y es que prácticamente los remedios naturales está prácticamente todo, me explico. La solución a muchísimas enfermedades están en ciertas especies animales y vegetales, muchas de las cuales incluso no las conocemos y seguramente están ahí. Pero si se pierden, jamás llegaremos a conocerlas y jamás llegaremos a sacar nada. Con lo cual, uno de los grandes problemas de la pérdida de biodiversidad es eso, ¿no? No hay que irse muy lejos. La inmensa mayoría de los fármacos están todos basados en componentes naturales. Muchos de ellos ya, evidentemente, se van haciendo sintéticos, pero muchísimos de los componentes de los fármacos, farmacia de hoy día son componentes naturales que están extraídos de plantas y de animales. Entonces, todo lo que perdamos de biodiversidad es recursos que se pierden, ¿no? Al margen de que, evidentemente, esto es un continuo equilibrio. No equilibrio, porque no, en realidad no es un equilibrio, es un, digamos, un conjunto de relaciones dinámicas que están continuamente en movimiento, que cuando una falla, desemboca, causa un efecto en la siguiente, ¿no? Uno de los graves problemas del medio ambiente a causa del cambio climático precisamente es que el deshielo de los polos pues va a conllevar que bajo ese hielo, que hay una gran cantidad de microorganismos, bacterias y virus que jamás han estado en contacto pues con la especie humana ni con otros animales, salgan a la luz, salgan al medio. Y ahí puede venir un problema muy grave, porque imagínate virus y bacterias que jamás han estado en contacto con la especie humana y otros animales, ante los cuales no estamos inmunizados, que se pongan un poco aquí en contacto con nosotros, ¿no? Pueden venir problemas de virus y bacterias futuros más graves que esto, ¿no? Entonces, tenemos que concienciarnos que el planeta que tenemos es el que tenemos, no tenemos más. Todavía, por pronto, es muy difícil cambiar de planeta. Es difícil, lo tenemos complicado. Además, yo espero que nunca se pueda hacer, porque si no iríamos a cargar nosotros, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que mantenerlo. Es verdad que mucha gente vamos al recurso fácil o mucha gente va al recurso fácil de decir, bueno, yo dentro de 60, 70 años lo que pase me da igual. No debe dar igual, ¿no? Porque dentro de 50, 60, 70 años, 100 años, lo que sea, ¿no? Pues estarán nuestros descendientes, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos y hombre, lo que se trata es que todos podamos contribuir a que esto siga adelante, igual que los del pasado contribuyeron. Entonces, hace falta mucha concienciación y pensar que virus como este, lo que han hecho es ponernos un poco en nuestro sitio. Nos han dicho, oye, que no soy el centro del mundo, que no soy lo principal de este planeta. Ojo, que soy muy débil, porque somos muy débiles. Ahí donde nos creemos la mejor especie del mundo, la suprema, somos muy muy muy débiles, muy sensibles a un simple, y digo simple, virus como este, que los hay peores. A ver, siempre, a ver, sin frivolizar, ¿no? Pero sí, más mortales, quiero decir, vamos. Quiero decir que hay virus, que cuidado. Entonces, claro, no nos podemos creer el centro del mundo. Somos un grano más en todo este conjunto de relaciones de especies que hay en el planeta y que como somos, entre comillas, la que podemos controlarlo todo y podemos manejarlo todo a nuestro antojo, somos los primeros responsables en que lo que hagamos lo hagamos bien. Entonces, bueno, pero para eso hace falta mucha concienciación y ya no solamente a nivel de ciudadano, sino a nivel de quien toma las grandes decisiones del planeta, los grandes gobiernos, las grandes multinacionales, pero bueno, después en la base estamos nosotros, los ciudadanos, y los ciudadanos somos los que tenemos que decidir si queremos vivir al nivel de comodidad que tenemos, a ver, en el primer mundo, porque después hay otros países donde este discurso no tendría sentido ninguno, pero en el primer mundo, que es donde se hace el mayor consumo de recursos, tenemos que decir, oye, ¿estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas por tal de que esto siga adelante o queremos disfrutar aquí todo lo que podamos y después lo que venga, que venga que jarree, ¿no? Exacto. Como se suele decir. Entonces tenemos que plantearnos eso los ciudadanos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a horas de calefacción, a horas de aire acondicionado? ¿Estamos dispuestos a renunciar a horas de conducción innecesarias? ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertas comodidades, a tener un móvil prácticamente cada 6 meses? ¿Estamos un móvil nuevo cada 6 meses? ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? Esa es la gran pregunta de los ciudadanos, porque si estamos dispuestos a renunciar a eso, las grandes multinacionales ya se lo replantearían. ¿Quién no tiene en su casa 7 móviles metidos en un cajón de los últimos 3 años? Por ejemplo, ¿no? Con sus baterías. Entonces, quiero decir con esto que tenemos que intentar decir, bueno, vamos a reducir el nivel de consumo. El nivel se ha visto estos días de confinamiento que se ha reducido el nivel de consumo. El nivel de consumo de combustible, el nivel de transporte, ¿qué ha ocurrido? Dicen que la atmósfera está más limpia que nunca, que la contaminación se ha reducido a niveles que no se conocían, que los animales han llegado y han ocupado espacios que antes no ocupaban, porque nosotros mismos los echábamos, y mira qué bonito era ver animales por muchos sitios. Y bueno, y se ha comprobado que si reducimos un poco el nivel de consumo, pues como que todo mejora. Oye, pues vamos a plantearnos de que esa sea por lo menos una de las soluciones. ¿Verdad que esto no es fácil? A ver, no es fácil, nada fácil gestionar un planeta, ¿no? Digo yo, porque hay gente que ya no gestiona sus países, gestiona el planeta entero, ¿no? Las grandes multinacionales. Pero tenemos que pensar que hay que parar el ritmo. hay que parar el ritmo, no se puede llevar el ritmo de... Y hablo de los países desarrollados. Este discurso en cualquier lado me dirían, oye, en cualquier país del tercer mundo me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Si yo mi preferencia es comer. Claro. Y precisamente también por eso, para que... Porque aquí comemos más de lo que necesitamos, aquí tenemos más de lo que necesitamos, y en otros sitios no tienen ni siquiera lo mismo, ni siquiera lo básico. Lo más injusto que existe, pueda existir en la vida, ¿no? Que dentro de una especie tengamos gente que nos sobre de todo y en otros lugares pues les falte prácticamente todo también, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo, pero que yo creo que se soluciona pues poniendo el granito de arena a todo el mundo y poniéndolo cada uno pues en su lugar, ¿no? En su sitio. Si todo el mundo actuara así, pues creo que iría mejor. Lo que sí que está claro es que una de las, siempre dice, ¿no?, que la enfermedad del coronavirus nos está dando grandes lecciones, y una de esas lecciones, por ejemplo, que nos ha dado el confinamiento, es que si paramos un poco el mundo, pues mejora el medio ambiente, ¿no? Sí, de hecho, claro. En los últimos 100 años varias crisis han significado pues la disminución de las emisiones de CO2, y esta, pues por ejemplo, ha sido una de ellas. Además, nos lo ha demostrado de manera muy gráfica, ¿no?, como decíamos antes, con esos animales tomando prácticamente ciudades, ¿no? La naturaleza recuperando su espacio, lo que es suyo, ¿no?, se podría decir. Y, claro, y bueno, simplemente con ese objeto de reflexión que hemos podido comprobar nosotros, pues debería de permitirnos esos gestos, ¿no?, que tú decías antes, de avanzar como sociedad para, bueno, pues tener un futuro mejor. Sí, sí, por supuesto. Y yo espero... A ver, que de aquí siempre decimos, aquí no vamos a salir todo el mundo cambiado. Hombre, probablemente unos sí y otros no, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Depende de lo que haya vivido cada uno, digo yo siempre. Claro, lo que haya vivido cada uno. Pero yo creo que sí saldremos algo más cambiado. De eso ya hay noticias que apuntan a que, por ejemplo, va a haber un descenso en el uso de transportes públicos, como pueden ser los aviones o los trenes. Y va a haber quizá un incremento de los vehículos particulares, pero un incremento del uso de bicicleta, de cosas así, porque la gente se ha habituado en un tiempo a usar mucho la bicicleta y va a seguir usándola, ¿no? Entonces, pues, por ese aspecto puede haber una reducción del consumo de combustible, ¿no? No sé, esto el tiempo lo dirá, y hombre, lo que puede ocurrir o que puede ocurrir es que lo que casi se espera, que cuando pasen 3 meses o 4 meses o el año que viene no haya, esto no sea nada grave, pues nos olvidemos de todo lo que ha pasado, ¿no? Lo peor que podemos hacer es olvidarnos de nuestra historia, ¿no? Porque hay una frase por ahí que dice que estaremos condenados a repetirla. Entonces, lo que tenemos que intentar es no olvidarlo y nada, y aprovechar aprovechar la parte positiva de todo esto en que, bueno, que seamos conscientes que somos muy poquita cosa en el planeta, ¿eh? Somos muy poquita cosa, claro. Muy poco. Entonces, bueno, no creernos nada y seguir avanzando como sociedad, y no avanzando uno a nivel particular, sino avanzando como sociedad, que es la mejor manera de avanzar como especie, ¿no? Que a mí me gusta hablar mucho mucho más de especie, porque a fin de cuentas somos animales, no somos otra cosa. Animales que hemos sabido pues tener una serie de recursos a nuestra disposición para vivir muy cómodamente, pero no dejamos de ser animales, que enfermamos como los otros animales, que morimos como los otros animales. No somos máquinas que nos cambian un tornillo y seguimos para adelante, ¿no? Y evidentemente cuidar el medio ambiente es cuidar nuestro entorno, pero es cuidarnos a nosotros mismos. A fin de cuentas nos alimentamos de plantas, de animales, respiramos aire puro, es decir, necesitamos un relax y un contacto con la naturaleza que se está viendo cada vez más, ¿no? El boom por lo natural, el boom por el senderismo, el boom por ir al campo y demás, no es más que un poco el reflejo de nuestro interior. Los seres humanos necesitamos otra vez ese contacto con la madre naturaleza, ¿no? Necesitamos ese contacto con lo ancestral, que en muchos casos lo hemos perdido, ¿no? Lo hemos perdido metidos en vorágines de grandes ciudades, en vorágines de jornadas enteras de trabajo que a fin de cuentas lo que traen es prácticamente llevar una vida totalmente triste, ¿no? Sin estar en contacto con lo básico, ¿no? Con lo natural. Entonces, hay en el mundo una corriente de vuelta a lo ancestral, ¿no? En fin, habrá que aprovecharla. Pues esperemos que se aproveche, y sobre todo que los grandes dirigentes, que son los que tienen que tomar decisiones que al final y al cabo nos afectan a todos, pues las tomen. Y que nosotros, con nuestra contribución, con la pequeña aportación que podemos hacer, pues con el reciclaje, con la concienciación medioambiental, con el cuidado de nuestro entorno, con no tirar mascarillas al suelo, en fin, tan simplemente ese gesto, ¿no? Claro. Es que a veces, claro, tenemos una idea de sociedad muy equivocada. hay gente que dice, bueno, como hay servicio de recogida de basura, bueno, ya lo recogerán, ¿no? Mire usted, ¿no? Eso está para cuando haya algo que evidentemente ha sido inevitable que caiga, pero tenemos que pensar que una sociedad es convivencia, no es tú me sirves a mí y yo le sirvo al otro, es convivencia en general. Entonces tenemos que pensar que eso, ¿no? Que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Los gobiernos tienen que tomar decisiones, y decisiones correctas y acertadas, porque si toman decisiones que no son correctas, pues imagínate, ¿no? Y después una cosa que me parece muy, muy importante, y que en los últimos años, ha tenido incluso un poquito de declive, es la educación ambiental de los jóvenes. Tenemos que tener en cuenta que dentro de 40, 50, 60 años, cuando el planeta esté peor todavía que ahora, porque lo estará, desgraciadamente, es cuando se van a tener que tomar las mejores decisiones. Y quien va a tomar las decisiones dentro de 40, 50 años son los niños, o los niños que están naciendo ahora, que van a nacer ahora. Y esos son los que tienen que estar concienciados desde pequeños, para cuando sean grandes tener una serie de valores que les lleven a tomar decisiones correctas de cara al medio ambiente, no decisiones que lo que prevalezca sea pues ganar dinero para determinadas empresas o para un país, ¿no? Y eso se está olvidando un poco, y ahí no debemos de caer en ese error, porque ya digo, quien toma decisiones ahora son los que las toman, pero dentro de 40 años no estamos aquí para tomarlas, no van a estar, estarán otros, y los que estén son los que verdaderamente deben de estar muy concienciados y tener sobre todo mucho conocimiento del tema, no tomar decisiones a la ligera, sino tener conocimiento de lo que se hace, porque serán decisiones importantes dentro de 40 años, dentro de 50 años, serán muy importantes las que se están tomando ahora, porque es cuando el planeta puede que esté, no en las últimas, pero sí muy en contra de las cuerdas. Claro. Bueno, pues educación ambiental, concienciación también y contribuir cada uno de nosotros con lo que podamos para, bueno, pues precisamente tener el mejor planeta que podamos, ¿no? Porque, bueno, pues en ello, como decíamos, no nos va la vida, ¿no? Si atendemos a todas esas informaciones. Y bueno, perdona, dime. aquí nos podemos sentir afortunados, entre comillas, ¿no? Porque vivimos en un entorno rural, más o menos, entre dos parques naturales, con mucha salud, la verdad, pero bueno, hablo en general, no solamente hablo aquí, hablo en general. Si nos vamos a las grandes ciudades y las grandes macrociudades del planeta, es un auténtico caos, ¿no? Un auténtico caos, no tiene nada que ver con el discurso que estoy diciendo yo ahora aquí, ¿no? Nosotros nos podemos sentir muy, muy afortunados de vivir donde vivimos, ¿no? Porque es que estamos en un lugar totalmente saludable, donde la sociedad es más o menos sana y donde, bueno, es una de las tantas islas que puede haber saludables en el planeta, ¿no? Sí, pues en ese oasis que también tenemos que cuidar y respetar, desde luego, ¿eh? Así que sí, también hay que cuidar para no dejarlo ir, evidentemente. Exacto, no podemos dejar de lanzar ese mensaje también, ¿no? Sobre todo especialmente en este Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, Manolo, recordamos si te parece, ¿no? 80 centímetros, lo podemos ver el sábado a las 6, va a salir la ruta del Parque Natural Sierra de Grazalema, en concreto el Pinsapar y Garganta Verde, con guías como Manolo Canto e Ismael Barea, que nos van a mostrar, bueno, pues todo lo bello que tenemos en nuestro entorno, y vamos a poder disfrutar, ¿no?, de ese formato televisivo. Sí. Nada, yo invitar a todo el mundo pues a que lo vea, y si no, pues siempre va a quedar en... Eso queda siempre colgado en la web de Televisión Española, en Televisión a la Carta, que se puede ver después, posteriormente, las veces que uno quiera o cuando quiera. Y bueno, pues ahí podemos conocer, ¿no?, todo ese entorno natural que nos rodea. Manolo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros hoy en la conmemoración de este Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días.